Hola, buenas noches. Bienvenidos a mi canal Aplicaciones Web para el Aprendizaje. Mi nombre es Adriana y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son los podcasts educativos, sus beneficios dentro de la educación, así como aquella herramienta que se ha vuelto súper fundamental en nuestra vida. Así es, estoy hablando del internet. ¿Quieres saber un poco más? Comienza conmigo. Como ya te mencioné, voy a hablarte acerca de lo que es el podcast. El podcast es un término que nace en el 2004 y surge de la contracción de la palabra iPod, que era el reproductor de audio más famoso en ese momento, y de la palabra broadcast, que es una palabra inglesa que significa transmisión. Actualmente la palabra podcast es súper importante en la red, ha tenido mucho auge. Tú puedes encontrar aplicaciones en las cuales tú puedes encontrar podcasts de todos tipos de temas, los puedes descargar o los puedes escuchar en línea. También hay infinidad de aplicaciones en las cuales tú puedes realizar tu propio podcast. Dicen que los podcasts son de gran utilidad en el aprendizaje de idiomas, ¿sí?, de teatro, de música, pero también podemos escuchar reseñas interesantes de libros, o que nos hablen de esa aplicación de la cual no conocemos y nos interesaría saber y como que tenemos miedo si descargarla o no, o por qué no de aquel dispositivo electrónico que está súper de moda y que no sabes si comprártelo o no porque no sabes si es bueno, si es malo, si está caro, si está barato. Y bueno, también podemos escuchar especialistas hablando de un tema en específico. Varias universidades tienen sus propios canales de podcast. Está también súper interesante. Y bueno, un término que a mí me gustó mucho es que se dice que los podcasts son la radio a la carta. Pues tú decides qué escuchar y en qué momento. Y definitivamente sí, tú decides qué tema, ¿sí?, qué tema quieres escuchar ahorita que tal vez no estás haciendo nada y en qué momento, ¿no? Pero lo que yo sí te quiero recomendar son dos aplicaciones, te las voy a mencionar rápido. Spreaker, que es una aplicación para que tú realices tu podcast, es gratuita y te ofrece 30 minutos para realizar podcast. Y también te voy a hablar de AntennaPod. AntennaPod es una página y también es una aplicación donde tú puedes escuchar los podcasts y tú puedes decir qué tema quieres y entonces te despliega una lista de cantidad de podcasts en los cuales tú puedes escuchar. Para que tú puedas distribuir tu podcast o guardarlo, necesitas lo que es internet, el cual es nuestro siguiente tema. Me imagino que para realizar la búsqueda del podcast que a ti te interesó, utilizaste Google. ¿Has escuchado de lo que es la web superficial o la web profunda o invisible? Está súper interesante este tema, pues la web superficial es la información que está a nuestro alcance, es la que aquel buscador, como en este caso Google, tiene acceso. Sin embargo, la web profunda son todas aquellas páginas que no tenemos acceso. ¿Por qué? Porque la dirección va cambiando cuando tú lo cierras. Está súper increíble eso. Y también son aquellas páginas que contienen contraseña para poder entrar. Me llamó mucho la atención, porque en lo que yo leí decía que qué bueno que no tenemos acceso a esa web profunda, porque si no todos pudiéramos comprar armas, comprar drogas, tener al alcance la pornografía y también poder descargar piratería. Entonces, la web profunda son aquellas páginas que realmente no son buenas. Entonces, imagínense para aquellos papás que dejan a sus hijos en internet, la web profunda sería lo peor si es que estuviera tan al alcance como lo es la web visible, ¿no? Es un tema súper importante y bueno, yo creo que es favorable. Ahora, existe un buscador que se llama DuckDuckGo, es de un patito, el cual leí que ese tipo de buscador sí tiene un poco de acceso a aquella web profunda. La verdad es que tampoco me puse a investigar y a querer entrar a la web profunda, pues no me interesa mucho ese tipo de temas. Pero bueno, es mi recomendación por si quieres explorar un poco lo que es la web profunda. Se llama DuckDuckGo y es un patito. El siguiente tema del cual te voy a platicar es acerca de cómo ha ido evolucionando el internet. Pues con el paso del tiempo ha adquirido ciertos nombres, ¿no? En primera instancia se llamó Web 1.0. ¿Por qué? Porque era una internet estática, así le llamaron. Era un sitio web nada más donde tú entrabas, ¿sí? Veías la página de internet, la leías y la cerrabas. O sea, no pasaba nada más. Con el paso del tiempo, nació lo que fue la web 2.0. Esta ya vincula lo que son los servicios, en donde el usuario, o sea, nosotros, podíamos interactuar, ¿sí? Con gran facilidad, y aparte podíamos compartir datos. Es aquí donde entran las redes sociales y las plataformas de colaboración. La web 2.0 se reconoció por aquellas plataformas como lo que fueron los blogs, ¿sí? Los bloggers, las redes sociales, como en este caso lo que tú conoces, Facebook, ¿sí? Los wikis, que son, por ejemplo, Wikipedia, que son páginas que tú puedes editar, y aquellos portales de alojamiento de videos, de fotos, como es YouTube. Eso es la web 2.0. La web 3.0 le llamaron la web semántica. Yo quise buscar el significado de la palabra semántica. Dice que la palabra semántica proviene de un vocablo griego que puede traducirse como significativo. ¿Qué pasa con la web 3.0? Pues cada tipo de web van haciendo, queriendo componer las limitaciones de la otra. Entonces la web 3.0 nace porque entonces ahora querían como que entender, ¿sí?, que las máquinas o que las computadoras entendieran con facilidad lo que el usuario quería. Es por eso que los buscadores ya muchas veces interpretan, ¿sí?, con el hecho de poner una palabra, interpretan lo que tú quieres. Esa es la finalidad, y de hecho es en la que estamos, ¿sí? Ya es muy fácil hacer una búsqueda, que es lo que hablábamos hace rato, el tipo de las búsquedas que hacemos, y es así como ahorita adquiere ese nombre. O sea, esa fue la finalidad de la web 3.0. Ahora, la web 4, ¿sí?, es un término, es un modelo. O sea, realmente todavía no estamos ahí, pero nace con el objetivo de resolver las limitaciones que estamos teniendo ahorita. Yo siento que cada vez nos quieren hacer más flojos. Decía ahí que es posible buscar, hacer una búsqueda, por ejemplo, de en qué año murió Kennedy, pero que no es fácil decir, quiero que un taxi venga a buscarme. Ajá, sí puedes buscar eso, pero te van a salir infinidad de cosas. Lo que quieren buscar con la web 4.0 es que al tú poner, quiero que un taxi venga a buscarme, este se sincronice, con aquellas aplicaciones de taxis o con aquellas páginas de taxis, le dé tu ubicación y entonces un taxi llegue inmediatamente y te pueda recoger. O sea, sí está también como que súper interesante, pero también está como de, imagínense que cualquiera va a poder tener acceso a la ubicación, a tu ubicación. Pero bueno, eso es lo que propone la web 4.0. Una nueva manera de interacción con el usuario más completa y personalizada. Quieren que sea como un espejo mágico que dé soluciones concretas a las necesidades del navegante. Se los dejo de tarea. Eso es lo que viene, la web 4.0. Yo te agradezco que hayas estado conmigo, que hayas escuchado este podcast. Espero te haya gustado y espero haya sido de tu interés. Muchas gracias.